parte de ¿Dónde, cómo nosotros sobrevivíamos ¿cómo es? con mi hermano? Bueno, fue así la historia de nosotros, ¿no? Después fuimos creciendo, pero también mis papás, como eran del campo, no. Fuimos, como nosotros nos fuimos haciendo jovencitos, tratamos de seguir estudiando, pero mi hermano después por el tema del trabajo, a veces allá te piden los materiales, que cada semana o cada 2 semanas tienes que estar cambiando otro material, entonces a veces no llegábamos para los útiles. Entonces, por ese tema, mi hermano se puso a trabajar y dejó el estudio. Él solamente cursó, creo que 2 o 3 años. Y mientras yo a veces me esforzaba y terminé solamente la primaria. Incluso terminé la primaria ya con mi hijita, porque yo estaba jovencita y entonces no había, como mis papás estaban así, se dedicaban mucho a tomar y todo eso, no había quien me hable, quien me diga, mira, tenés que cuidarte. Y en ese tiempo tampoco sabíamos cómo cuidarnos, si tenías alguna relación o algo, cómo cuidarte o no. Era tonta todavía, tenía 14, 15 años, había cumplido Chiquitita. era muy chica. Entonces estaba también una etapa donde yo me enamoraba y no me enamoraba y de cualquiera y estaba ahí, ¿no? Entonces, pero no había una persona que me diga, mira, tienes que hacer así o si pasa algo tienes que hacer esto, ni nada de eso, no había quien me aconseje. Como mi mamá y mi papá, o sea, se conocieron o lo que sea, eran muy antiguos, o sea, la costumbre antigua, todo era muy cerrado, no se abrían a los hijos en esa época. Era hablar de las relaciones, de los novios y todo eso, era una vergüenza para ellos hablar de esas cosas. Entonces éramos, por ese motivo éramos un poco también muy cerrados o muy tímidos, no éramos despiertos los chicos en esa época, no sabíamos qué era el preservativo o no y nada. Entonces yo como muy jovencita tuve a mi hijita sola, o sea, era una madre soltera era. Pero yo Habías estado de novia. sí, estaba de novia, pero después el chico como era chico también, me parece, no era tan chico, él tenía 17 años, yo tenía en cambio 15 años tenía, parece. Entonces yo ni siquiera me di cuenta que me había quedado embarazada, porque nos fuimos de joda a una fiesta, no sé qué. Y no me acuerdo, como ni siquiera nos habíamos venido ni nada, la cosa que yo desperté con él y mal. Y entonces ni siquiera yo me había dado cuenta que, claro, me habrá dado cuenta algo de tener alguna relación o algo así, pero no me daba cuenta que no lo disfruté ni siquiera ni nada de eso, ¿viste? Pero la cosa que yo estaba con él y desperté y en su casa, todo, pero después el chico se fue dando cuenta que había cometido el error, él también y todo eso, y se fue lavando la mano. Y cuando le quería, creo que después creo que no sé, algo me presentía o algo así, y me fui a un trabajo que era cama adentro cuando quedé embarazada. Entonces, cuando estuve en el trabajo yo ya no comía porque era un restaurante. Entonces no comía y la señora que me decía raro que no coma, y como era flaca me decía, por eso es flaca, me decía, o sea, yo misma ni siquiera me daba cuenta que estaba embarazada ya, por eso yo ya no estaba comiendo la comida ni nada de eso. Pero después del trabajo salí como a un mes o 2 meses más o menos. le dije, mira, salí sin permiso de mi mamá y voy a ver a mi mamá porque debe estar buscándome. Y fui a mi casa y cuando me fui para mi casa ya estaría, pues un poquito se me notaba porque yo era re flaquita, no tenía nada de panza. Entonces cuando me vieron esa vez ya me vieron gordita. Entonces me dijeron, ¿vos estás engordando? Me decían así. Y cuando llegué mi mamá creo que ella sabía que algo me había pasado. Entonces ella lloraba porque ella creo que se dio cuenta la primera. Se dio cuenta y lloraba ella, ¿qué te pasó, hija? Me decía y lloraba y al final lloramos las dos porque éramos muy parecidas en lo sentimental, éramos muy lloronas. Entonces aparecí así y bueno, mi mamá no tuve otra opción más que no me retó. Me entendió, sí, en algunos momentos me retaba, a veces la gente le decía, ¿cómo vas a tener a una hija así que tenga su cría? Le decían, ¿cómo deberías tirarla? Decían, debes mandarle con el hombre que ha tenido eso, que piensa que es fácil. La gente le metía ideas, mi mamá, pero a veces hacía caso, pero a la vez a ella le dolía, me parece, y me traía comida y no me dejaba trabajar. Cuando fui creciendo mi panza, ella no me dejaba trabajar, me decía, no trabajes, yo que yo te voy a traer. Yo seguía estudiando. A pesar de todo eso, lo que pasó, el chico se lavó la mano y me decía, no, no es mi hijo, no es mi hijo. Como era tonta, yo me dejé que eso me dijera. Y como el chico era de una familia no rica, pero era un poco más que yo. Yo era pobre, ellos tenían una casa así ya de dos pisos. El chico, su papá vivía acá en la Argentina, su mamá allá, entonces eran de plata, tenían plata. Entonces, como yo era muy humilde, entonces me dio miedo enfrentar a su familia, de ir a decirle, mira, estoy embarazada de tu hijo y todo eso. Y como el carácter del chico, de la mamá, del chico, era re estricta. Siempre nos decía cualquier cosa y después se fue enterando con el tiempo y me decía, ¿qué va a ser para mi hijo? Mi hijo es chico todavía, le decía a la gente, incluso a mi mamá le decía, tu hija no dice que es, pero no es de mi hijo porque tu hija andaba con cualquier chico, andaba así le decía, pero en realidad no sabía que su hijo también era chico, pero ya sabía de esas cosas. Que ya sabía, era un poco más experienciado que yo ya, porque era un poco más grande que yo y aparte era más despierto que yo. Y en cambio yo era una tonta y ni siquiera me había dado cuenta que ya había quedado embarazada y todo eso. Y cuando le busqué al chico se lavó la mano, se negó a la nena, que yo no sabía que era ni siquiera nena ni nada, no sabía. Pero a los 3 meses que fui a buscarle, no me hizo caso el chico y tuve que enfrentarle sola yo. Y con la ayuda de mi mamá. Pero así sobresalí y había en la escuela, cuando se enteraron mis profesores y todo eso, me dieron la mano porque el profesor que era de el primer siglo o de segundo siglo era una escuela nocturna. Entonces el profesor que era se subió, como se dice, al director de la escuela, se ha vuelto el director de la escuela. Entonces como yo había sido una alumna desde que era de segundo grado hasta sexto, séptimo, me parece, me dijo, mira, yo te doy la mano si tienes baja nota o algo, nosotros te vamos a ayudar. Vos eres buena alumna, tienes buenas notas, entonces seguí estudiando, me decía. ¿Qué Y es? seguí estudiando, me decía. Ah, no, no quiero comer ahora. Entonces, sí, me puse a estudiar como podía. Iba con la panza, no hacía, incluso no hacía la educación física, no pasaba. ¿Y cuánto te faltaba del colegio en ese momento? Y mira, ya se me quedaba 4 años más cuando yo dejé el estudio. 4 años más. Porque yo, en Negra, se realidad, escucha. yo me salí en octavo. Que ahí de octavo tienes que hacer 4 años más. Para terminar la Sí, secundaria. para terminar la Para, entonces secundaria. vos hiciste un año embarazada y después, ¿cuándo la terminaste el colegio? No, más o menos en Cuando ya embarazada, ya entré el octavo y ya había hecho con mi hija, ya nació, ya había hecho el año, terminé. Secuchita, dale. Y allá se dice, el que le sigue a octavo se le dice primero medio. Ajá. Bueno, ese primero medio estaba haciendo hasta más o menos mayo, junio, la mitad del año habrá hecho. Con mi hija seguía haciendo, porque yo me acuerdo cuando daba los primeros pasitos mi hija, yo estaba ahí haciendo el examen oral. Que era, tenía que estar reconcentrado porque allá no puedes meter chanchitos ni nada de eso. No puedes meter chanchito ni nada. ¿Qué chanchito? Tenés... ¿Copiarte? Claro, copiarte o... ¡Ey, basta! O anotarte cosas importantes en una hojita chiquitita o en tu mano o algo de eso. Pero allá eran bien estrictas las profesoras. Entonces vos tenías que aprendértelo de memoria. Eso era la nota. Y si no, no era... Y para lo peor era un examen oral que estaba dando y yo me acuerdo que le miré con... Yo me sentaba al último de la fila, porque ahí yo llevaba a mi hijita también. El salón era amplio, le llevaba a mi hija y yo le hacía sentar así y era bien tranquila mi hija, era bien tranquila. No sé si era porque era nena, no sé, pero era re tranquila. Entonces se sentaba ahí, yo le llevaba su galletito o su yogur o algo. Entonces y se comía y le daba la teta y se dormía mi bebé ahí. Ahí en mis espaldas, como era una mesada y yo así seguía haciendo y mi bebé estaba acá. Entonces así terminé el coso y después la mitad del año que hacía hasta más o menos creo mayo o junio. Estaba haciendo, pero... ¿Qué pasaba? El primero medio ya eran varias materias que tenía que hacer, porque allá se hace varias, creo que incluso ahí nosotros avanzábamos el francés, inglés, religión, música, teníamos que hacer lenguas sociales, como 15 más o menos, 15 o 20 materias. Muchas materias. Eran varias materias. Y entonces eran varias, entonces medio que, y a veces, porque yo tenía que ir al colegio como 2-3 kilómetros, tenía que ir al colegio. Y a veces, con la nena ibas. Claro, pero a veces mi mamá me decía déjamelo y lo dejaba a veces. Y mi mamá me traía a la hora de salida a veces, porque mi mamá a veces se retiraba de la escuela a las 10 de la noche. 9:30, 10 de la noche se retiraba de la escuela. Entonces a veces me esperaba en la puerta de la escuela, nos íbamos. Pero hay a veces que hay días que se iba a tomar con mi hijita más. Lo dejaba con la nena y se iba con la nena a tomar. Entonces era un descuido. Era descuido y a veces lo dejaba, yo tenía que estar pensando dónde está mi hija, qué está haciendo, a ver si no está llorando. Ese desconcentramiento que me dio, eso creo que me dejó abandonar la escuela. Eso, una fue eso, la preocupación que me daba por mi hija, porque ya se fue haciendo grandecita. Entonces era un lío ya llevarla a la escuela. No era traviesa ni nada de eso, pero no me dejaba concentrarme totalmente. Claro. Yo necesitaba, porque eran más materias y eran más avanzadas las cosas. Y no podía, y aparte yo tenía que trabajar y te pagaban 100 pesos, 150 por mediodía. Además trabajabas. Trabajaba. Pero a veces trabajaba de día, a veces... que con tu hija no me aceptaban también en ningún trabajo. A veces yo tenía que estar lavando ropa con mi mamá. A veces ganaba, se ganaba, a veces no. Entonces me dijo que no llegaba para los materiales. No llegaba. Era solamente para comer y darle a mi hija, porque tampoco quería estar dependiendo siempre de mi mamá, porque a veces se tomaba y me echaba en cara. Entonces yo me iba dando cuenta eso, que no tenía que depender siempre de mi mamá. Entonces eso fue creo despertando mi cabeza o qué será, y fui madurando. Fue creo que una experiencia bien buena que pasé yo, como para hacerle entender a mis hijos, para que yo pueda hablarle a alguien cómo debe ser, cómo tiene que ser, o cómo se puede dar cuenta, o qué cosas tiene que evitarse. Creo que cosas a mí me pasó como si a nadie se lo desearía, pero a la vez una experiencia bien linda me pasó, como para tener al tanto en mi cabeza y ya hablarle con esta experiencia y hablarle a otras personas, ayudar, o por lo menos hacerle entender un poco. ¿Y ahí cuánto te faltaba del colegio cuando tuviste que dejar? Como 3 años. Si ese año más terminaba, 3 años me faltaba. Pero ese año no terminé, entonces no, tampoco me lo dieron el certificado. ¿Qué tenías, 17 por ahí? Para eso sí, tenía 17 años. Porque me quedé embarazada para los 15 años. 15, claro. Más o menos a los 16, yendo a los 17, 16 habré tenido, claro, a los 16 años tuve a mi hijita. Por eso me faltaba más o menos a los 3 años, me había faltado para ese tiempo. Pero en realidad 4 años tengo que hacerlo si quiero terminar, porque yo tengo el certificado que es hasta octavo. Claro. 4 años y... Después de eso intenté volver, pero ya no podía por el tema de que ya necesitaba un poco más de plata. Y después me metí a estudiar, pero así en algunos que eran talleres allá, así de costura. Negra, perdón, incluso, negra, de gruñe el perro. Incluso me llegué a estudiar así en unos... se llama ya instituto, lo dice, instituto de taller, de costura o de tejidos, viste que a máquinas se tejía. ¿Institutos privados? No eran privados, eran, creo que eran del gobierno, no sé, habían otros que traían de España, habían unas monjas ahí al barrio, eran monjas, las monjas eran de España, entonces creo que de España traían una ayuda como para dar así a las mamás y todo eso. Entonces me iba a estudiar ahí también, pero ya al colegio ya no pude volver. ¿Y eso qué año era más o menos? Eso habrá sido en 2000, 2001, no, 2001 tuve a mi hijita, entonces era en 2002 más o menos. 2002.